Y para ver cómo está la temperatura ambiente en Santa Fe Capital, nos vamos con Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, aquí una temperatura de los mil demonios. Creo que es un paso al infierno, debe ser prácticamente. ¿Usted cree? ¿Usted estuvo alguna vez cerca del infierno? Creo, a ver, vamos con mi interpretación. Creo que debe ser un paso al infierno. Ah. Eso es lo que dije. No aseguré. Es un paso al infierno porque eso sería que lo conocería. Usted cometió muchos pecados, alguna vez estuvo cerca del infierno. Ah, bueno, pero es un problema mío con el de arriba el día que yo nací más en ese plano. Antes no me puedo hacer mal los pecados. Bueno. Cuénteme qué temperaturas en Santa Fe. Hola. Ahora lo escucho bien, ¿sí? Los auriculares están portando mal. Bueno, merecen un cambio esos auriculares. No. Parece a mí, no sé. No, son un obsequio de la honorable Cámara de Diputados, no está funcionando. Y bueno, después te viene también qué quiere, ¿eh? Claro, capaz que, bueno, tienen un tiempo de caducidad, y yo como claro, que no debe ser, ¿no? Eso le digo, tienen tiempo. Aparte, ahí es un local. ¿Cuál local es? ¿Uno o dos pesos? Bueno, de ahí. ¿Auriculares que salgan uno o dos pesos? No, es uno de los negocios que se llamaban uno o dos pesos, capaz de una oferta que había ahí. Sí, el 1, 2 y 3, que ya lo que menos tiene de 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, cuénteme, ¿cuál es la temperatura en Santa Fe? En esos momentos era 38 grados de temperatura, esperemos, por supuesto, no. Lluvias para el jueves y el viernes. Creo que lo más probable es que es viernes. Pequeños chaparrones, no va a ser gran lluvia tampoco, seamos claros. Yo tengo un 70% de probabilidad de lluvia. Mire usted, bueno. Puede ser que granizo lo escuche, así. Después. Ya le digo bien. No, para el viernes. Lo que pasa es que el viernes vamos a tener temperatura de 41. No sé cómo va a llegar el agua. Bueno, sería lo ideal que llegue el agua, porque si en la ciudad de Santa Fe llega a suceder lo mismo que pasó ayer en Rosario. Se corta, Celina. Y no sé qué quiere que haga. Yo lo escucho perfecto. Bueno, yo les cuento que acá en Galvez, al mediodía aproximadamente, digamos, une perfecto en un transformador, la zona de ahí es alta y Boulevard Argentino, y bueno, una parte de la ciudad estuvo sin luz, y ahora se ha recuperado, o sea, pero esta situación del calor reinante va a generar estos problemas, ¿no? En lo que hace mayor consumo, sí, fundamentalmente. ¿Dónde fue eso? Es que en Galvez, a pocas cuadras. Usted siempre me refiere que nada que ver tiene con la EPE. No, pero acá, yo lo que noto es que, digamos, el servicio es bueno, pero acá los transformadores no sé qué pasa, porque... Eso sí se llama el mantenimiento inversión. Por no, eso no mismo, que... mantenimiento e inversión. Han invertido, muchachos, pero vamos a hablar con el ingeniero que siempre nos sale amablemente a comentarnos. A ver, mañana, si mañana no, hasta la semana que viene. No, vaya a ser que vaya a que le corten la luz. No, por eso. Vamos a hablar con él, qué es lo que está pasando, porque a veces, digamos, más allá del alto consumo y las temperaturas, evidentemente hay situaciones particulares. Sí, algún momento han ocupado las palomas que se meten en los transformadores. Pero por favor, sí que le roban a la parte plateadita, uh-huh, aparentemente que recubre. Las palomas son un problemón, se mete y hacen... No le echemos, a ver, eso es un cuento chino desde que a uno pudo comprarse un aire. A ver, siempre la culpa la van a tener las palomas que roban ese aislante para hacer su nidito. Muchachos, pónganle en otro aislante, pues siempre vamos a tener el mismo problema, las palomas ladronas de aislante. Y la verdad es que eso no resuelve el problema. La gente paga su luz, por lo menos de tener luz para prender sus aires. Y acá no hay enganche que valga acá en Galvez. Acá, no, por acá eso. te detectan enseguida y chao. Perfecto. Así que no nos vengan con el engaño de la pobre paloma ladrona. No. Resuélvanlo. Porque la gente, viste, se va a terminar cansando. Bueno, de una manera amable, por favor, Américo. Porque usted recuerda que viene la fiesta y no está para pasarla sin luz. No. No, para nada. Como bien la temperatura, bueno, ni luz ni agua. No tiene que faltar eso. Claro, porque siempre afecta a las plantas potabilizadoras. Bueno, eso prácticamente pasó ayer en Rosario. Sí. Por ese motivo, ya pidieron interpelar a la ministra de Infraestructura y también al director de la EPE. Yo no sé si es director o es interventor todavía Causi, pero bueno, en realidad él en su momento había asumido como interventor, como si estaba en algún momento crítico la EPE. La verdad es que estuvo en ningún momento crítico como para meter un interventor. En Rosario, una planta muy antigua, que es una digamos, Sorrento. Claro. Sorrento es muy antiguo, eso no sé si... Exacto. Y bueno, y, eso y sí, falta mantenimiento, falta todo ahí. Y falta. Si vos al menos arrancás y decís, bueno, las altas temperaturas siempre con el mismo problema, siempre la responsabilidad y la culpa de consumir la tiene el consumidor. Ojo, muchachos, el que paga, porque cómo le han aumentado la boleta, siempre lo dijimos desde que se empezó a masticar, por así decir, el presupuesto, lo que es el aumento de tarifas, más la segmentación tarifaria que desde Nación nos pedían que ellos que realmente lo necesiten se anoten. Santa Fe no va, nunca va a entender lo que es la segmentación tarifaria, justamente por el alto costo de la energía aquí en la provincia. Ahora, si me dice que bueno, sí, la planta transformadora y está viejita y no tiene inversión tampoco, y evidentemente todo lo que se ha aumentado en esta gestión tampoco se volcó, por eso están pidiendo interpelarla justamente a la ministra de Infraestructura y al director de la EPE, porque el 80% de Rosario estuvo sin luz. Es como mucho. Una cosa es que vayas por sectores, no, en este caso estuvieron sin luz, sin agua, como había afectado la planta potabilizadora, tampoco había una gota de agua, en uno de los días mayor calor. Sí, ahora estaba viendo que el director de la EPE es siendo Mauricio Causi, pero él había en su momento asumido como interventor de la EPE. Que parece más una palabra cuando está prácticamente en crisis y la EPE nunca estuvo en crisis. Bueno, así que el diputado Fabián Bastía justamente mencionó que ayer había sido noticia lo de Sorrento, que obviamente, lógicamente, es una usina que genera energía, pero no es el hecho, son muchos los hechos, porque los días previos a este corte se habían incendiado lo que son estaciones subterráneas en Rosario, sobre todo en el macro y en el microcentro. Justamente en redes sociales se había visto cómo se estaba prendiendo debajo de una vereda, era, no sé la verdad en qué esquina, pero había una sucursal de Banco Galicia, y se había corrido justamente un chapón y se veía cómo se estaba prendiendo fuego. A ver, la verdad es que es desesperante. El año pasado también, a esta altura, al mes de diciembre o enero, también en redes sociales se habían visto como alrededor de las 10 de la mañana había hecho una explosión un cable X en una esquina rosarina y cómo empezó a explotar. Y eso después son... A ver, es muy complicado. No puede haber cables dando vueltas sueltos que hagan un chispazo y empiecen a explotar todos. Un problema bastante serio. Así es. Bueno, veremos. Así que sí se entiende justamente la alta demanda, es súper comprensible. También se entiende que las instalaciones actuales no han tenido mantenimiento, al menos un mínimo mantenimiento, el que corresponde. No digo vamos a cambiar toda la planta, no. El mínimo mantenimiento tampoco lo hubo, así que no se han hecho las inversiones para tener un mayor consumo. Sabemos que inclusive lo que es el cambio climático hace de estos intensos calores, de las intensas sequías, y tenés que empezar a ayornar en cuanto a lo que son es el consumo de electricidad. Es obvio que verano tras verano el clima va a estar peor y vos tenés que ir afrontándolo a través de inversiones. Bueno, acá es el tema este, no hay inversión. Sí, digo, no, esto no es nuevo, ¿no? No, no es nuevo. Lo que sí que todos los años va cambiando es la intensidad del calor que tenemos en Santa Fe. Eso es cierto. Porque se va, hoy estamos hablando se va traspasando, esto es histórico, se va traspasando lo que era el clima tropical del norte santafesino, Chaco, Formosa, se va trasladando hacia el centro. Bueno, eso también es el cambio climático, médico, para que después tengamos que escuchar que es un invento chino. Entonces, decir, por favor, hagan callar a esta gente, no le den un micrófono cuando te dicen, no, es un invento. No, no es un invento. El tema es que estamos mirando para otro lado. Mucha gente inconsciente, más allá de lo que significa el cambio climático, que significa fumigación, desmonte, todo eso. Ayer escuchaba una información en Rosario. Bueno, tenemos el incendio de la Amazonía. ¿Hace cuánto? Bueno. Que Bolsonaro dejó que se incendie. Claro, pulmón cuento, verde. Un asadito, chido, un asadito en la isla. Se olvidaron de prender el fuego. Y así. Claro, muchachos, viste, el asadito en la India, escúchame, en la isla yo te pinto los dedos. A mí un poco me importa tu asadito en la isla. Para todos igual. No, no es así. Pero bueno, yo no soy juez, no soy fiscal, no soy nadie. Pero lo mínimo que tengo que hacer, porque, a ver, ¿qué parte no se está entendiendo? En Rosario se están ahogando producto de la quema de las islas. Los animalitos están muriendo asfixiados. Tuvimos, inclusive el año pasado o el anterior, que fue uno de los días más calurosos a nivel mundial. Bueno, la mayor cantidad de temperatura se había dado en esta provincia. Y siguen prendiendo asadito en la isla, pero te agarran los pelos. Así es. ¿Qué información tiene usted aparte del asadito? Ah, que sigo con la información. Entonces, bueno, eso en cuanto a este pedido de interpelación que ya fue presentado ante la Cámara. Van a sesionar ambas cámaras la semana próxima, el día jueves 15. No sabemos qué temas se van a tratar porque ya estamos en extraordinarias. Seguramente van a ser, todavía no llegaron los pliegos, sí se están abriendo los concursos para que el Ejecutivo envíe nuevos pliegos, pero el Senado tiene la ley tributaria y capaz que le den ingreso. No, tampoco, porque sí o sí tiene que habilitar el gobernador. O sea que este pedido de interpelación me parece... No va a poder ser porque ya estamos fuera del periodo ordinario, fuera de presentación de cualquier cosa, o sea que es más para los medios. Bueno, la puede, se tiene que habilitar sí o sí el gobernador los temas a tratar. Bueno, la ley tributaria es un tema importantísimo, sobre todo para las arcas santafesinas. Bueno. Pero no sé la Cámara de Diputados qué tendría para tratar. Mientras tanto, dentro de la causa espionaje, se va a reanudar el día miércoles por la tarde la audiencia de medidas cautelares, porque ya la Fiscalía acordó con la defensa del exministro, Saín, por supuesto, algunas alternativas a la prisión preventiva. Bueno, acá todo está, la última decisión la tiene el juez Martín Torres. Está complicado. ¿Por qué? Porque ya fue imputado Marcelo Saín. Esto con Saín fue imputado a otra persona también. Sí, pero hay uno que se fue a Brasil, que justo viajó. Justamente estaba por decir eso. Controversia, dice, en el pedido de prisión por Saín. Y el imputado que viajó a Brasil. A ver, no sé, será Montenegro. Montenegro. Porque no eran muchos masculinos, como habla la policía, la ley y el orden. Bueno, justamente en la audiencia en las que se estaban discutiendo estas medidas para no entorpecer la investigación, fue todo a través de Zoom, Américo. No, tampoco estuvo presente aquí en los tribunales Marcelo Saín. Sí. Fue a través de Zoom, tanto Montenegro como Saín. Bueno, así que justamente en la audiencia se estaban discutiendo las medidas para no entorpecer la investigación y evitar los famosos riesgos de fuga. Ahí mismo es donde sorprende que uno de los imputados se había ausentado del país sin haberlo notificado al juez. Ese es Germán Montenegro, el ex secretario de Seguridad. Había viajado a Brasil sin pedir permiso, sin dar aviso a la justicia. Che, no, yo me voy y vuelvo. Ponele, me voy a una carrera de Fórmula 1. pero vos tenés que pedir permiso porque está imputado. No, se manejan con una impunidad. Ahora, capaz que nosotros no nos animamos a salir a la puerta. Sí, desgraciadamente es así. La ley, hay ley para distintas clases de leyes, desgraciadamente. Hay ley para algunos de una forma y otra ley claro, para otra. Claro, pero vos tenés que notificarlo, sí o sí. Si vos necesitás ir a estornudar a otra provincia, o bueno, en este caso a otro país, lo tenés que hacer. ¿Usted se acuerda cuando fue este casamiento en Ibarlucea? Uh-huh. Bueno, que apareció una autoincendiada, una mujer calcinada. Bueno, en esa misma época había venido a casarse a Rosario también, porque parece ser que es la cuna del casamiento narco, un joven de Uruguay que tampoco podía ausentarse. O sea, vienen, se casan acá y se van. Es algo que no se interpreta. El amor es más fuerte, señora. No, bueno, pero que casarte en tu país. ¿Qué tenés que venir a molestar acá? Es bastante problema. Hay que ver que la novia debe ser rosarina, capaz. No, me parece que no. Bueno, todo muy extraño. Es demasiado raro. Así que bueno, dentro de la exposición justamente del fiscal Hernández, ahí él fundamenta lo que es la imputación. Saín se le atribuye el cargo de jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a cometer otros delitos. Estamos hablando el delito de espionaje, malversación de fondos. El fiscal volvió a plantear que desde el ministerio se utilizaban los recursos humanos y económicos justamente para perfilar a referentes políticos, sindicales, magistrados, periodistas y empresarios de distintos medios de comunicación. Hay uno de los empresarios es acá dueño del diario El Litoral, hay sí. Otro que está en Rosario, la verdad desconozco el apellido. Bueno, ahí es donde Hernández explica que confeccionaban esto mediante la búsqueda de información en bases de datos abiertas y también cerrada a través de distintos organismos. Por eso se cuenta que se detectaron 9.000 búsquedas en migraciones, 15.000 en catastro y 17.000 en el registro civil. Esto por mencionar algunos casos. Y también sostiene que a partir de un cruce de información se corrobora que apenas el 13% de las búsquedas estaban asociadas a una investigación judicial en trámite. Es escandaloso. Sí, muy triste. La verdad. Bueno, les cuento, acá tengo imágenes, volviendo al tema del transformador. Sí. Tengo imágenes acá en las cuales se ve el transformador, pues se prendió fuego el transformador. La presencia de los bomberos. Realmente, sí, pero ¿por qué se prende fuego solo? El transformador, esos aparatos que están vivos en altura, sí. Que están sobre bases, bueno, eso se prendió fuego. Y se ve que sobrecargado de, no sé, realmente no sé cuál es la razón. Claro. Vamos a ir, sacamos al ingeniero Mestrier, Cristian, después, a que nos cuente un poquito qué está pasando con este tema. Se ve las imágenes que están acá en el Boulevard Argentino, donde está ubicado el transformador este, y se ve constantemente el fuego en lo que hace al transformador y la presencia de bomberos. Así que, claro. Bueno, ese es un poco el tema. Bueno, y para terminar este tema con justamente esta posibilidad de que el exministro quede detenido, también resaltan que sí hay riesgo procesal, bueno, más o menos la figura es entre 5 y 50 años, lo que es asociación ilícita, también una inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero en su exposición también reprodujo a través de la lectura varios audios con menciones a altos funcionarios provinciales y hasta nacionales. Todas estas lecturas o audios, que obviamente esto se maneja dentro del circuito judicial, ¿a quién se menciona? Omar Perotti, Roberto Mirabella, coincidencia, Somaglia, jueces federales. Bueno, todo esto. Yo creo que a Saín ya no le hace más caso, desgraciadamente, más allá de lo que significa si tiene, digamos, la justicia va a determinar que es culpable o no culpable. Pero acá hay responsables directos. Pero las expresiones de Saín ya son pasan medio como un circo, ¿no? Y yo creo que también noto que sí. Allá arriba le soltaron las manos, porque Aníbal Fernández lo sacó del cargo que tenía a nivel nacional. Pero está perfecto, pero está perfecto. que le rescindan el contrato, eso está bárbaro. Ahora, el análisis viene por otro lugar, porque hay un sector, porque, a ver, que esta persona vaya presa, no significa que va a cerrar la boca y va a ir preso y se va a inmolar por la causa. No, va a prender el ventilador, va a prender el ventilador. Exactamente, y acá hay un responsable, aunque, bueno, todas las pruebas que hemos venido comentando hace largo año y medio, casi dos, todas las pruebas van saliendo. Y hoy esta persona que está acusada justamente de hacer estos perfilamientos, de esta investigación a personas que no se podía, alguien lo pidió. Y nadie se corta solo, ningún ministro se corta solo. Y es evidente que hay un alguien que es el propio gobernador. A ver, esta semana ha trascendido imágenes, miren lo bochornoso que será, que en el programa Ocho Escalones, sí, un programa. Lo miro yo, ¿qué pasó? Bueno, ahí se le hace una pregunta a una concursante, dice, la pregunta es, a ver, ¿qué ministro, a qué gobernador se lo acusa de espionaje ilegal por su propio exministro de seguridad? Y la primera opción es Omar Perotti, de Santa Fe. Es un bochorno. Bueno, ese video ya está circulando por todas partes porque creo que la mayoría ha quedado... Pero eso es malintencionado. Disney, pobre, escucha, Disney es dueño del canal. Acá. Tiene que ver los Ocho Escalones. No, pero es un programa de entretenimiento. Está direccionado eso, tiene un sentido político. Ay, bueno, también. ¿Sí, por quién? Vamos a echarle la culpa a Puyaro también, por la duda. No, Puyaro no. ¿Quién maneja el canal? ¿Quién son los que manejan el canal? Fíjese que los que manejan deporte... No, Américo, no se confunda, porque ¿sabe qué? A este canal... Déjeme confundir. Ese canal. Por ejemplo, lo que significa ese canal lo tiene a Ruggeri, una serie de periodistas, y están apostando, Ruggeri, que era jugador de fútbol. Pobre hombre, déjeme terminar la idea. ¿Qué están apostando esos tipos? A que la selección argentina es que fuera del mundial. ¿Por qué? Para crear un clima de descontento, bla, bla, bla, bla. No es Argentina, pierde y queda fuera del mundial, pero... Realmente ya están diciendo que escalón y esto, que el otro... Los peores desenlaces están planteando, sí. Sí, por eso, ¿vio? Y como dijo Escalón, esto no es la guerra, esto es un partido de fútbol. La tiene más clara Escalón bueno, que si todos usted nosotros. Dice que hay alguna malintención, les recuerdo que la provincia de Santa Fe, en cuanto a pauta publicitaria, le gira todos los meses una pauta muy alta al Grupo Clarín. Entonces, si encima no chequeamos lo que dicen... Pero este no es Clarín, bueno, señora, estamos pasando. Esto no es Clarín, esto es una depende, yo no quiero meter la pata, depende de Disney o alguna de esas cosas, Telefe, no es más Clarín. ¿De quién? Telefe. ¿De qué tiene que ver Telefe con la pauta que Santa Fe le paga a los... No, usted me decía algo por Clarín, yo pensé que a Telefe también le pagaba, por eso. No, pero está en grupo, está en Canal 13 de Buenos Aires. Telefe. No, los Ocho Escalones no están en Telefe. El canal 13, tiene razón, discúlpeme, el Canal 13. Bueno, entonces, con la cantidad de pauta que la provincia le paga, a ver, vamos a suponer, yo soy la provincia, pero vos sabés cómo dejo de girarte con la burrada que terminás de hacer. ¿Sabés qué pasa, Serena? Nosotros venimos perdiendo hace años por una pauta a nivel provincial. Ah, no, porque esa sí es con la nuestra. Bueno, esa sí, cuento, esa le se le paga Clarín con la nuestra. Uno viene peleando por una pauta publicitaria. Ya no sabemos qué lleva. Llevamos el análisis de sangre mío, el de orina, del operador. Llevamos todo ya. Ya no sabemos qué llevar. Y estamos a la vuelta. Y si nosotros llegamos a lograr esa pauta, lo que estamos diciendo ahora, capaz que nos digan, muchachos, ustedes no pueden hablar así como habla con esa señora de Santa Fe. ¿No con esa señora? ¿Eh? Me mata con esa señora. Pero, ¿usted no cree que es factible? ¿Cómo? ¿No cree que se puede dar? Puede haber que nos dé la pauta oficial. Y mire, estoy abriendo el abanico para que directamente no me la den. Pero yo no voy a quedar callado. No, totalmente. No lo dudo. ¿Qué pasa si usted se dedica, como hace usted, estos 5 minutos pegándole a Omar? Y no van a bajar el niño diciéndome, muchachos, eso no es así. No. Yo creo que primero me bajan a mí ustedes antes de perder la pausa. No, yo lo voy a echar a usted. Vamos a ser claros. Una vez, hace años, una persona pidió que me saquen del medio, de Galvez. Un enojo tenía, un enojo. Digamos, claro que seguía, sabe por varias radios, no solamente por Galvez, sabe por varias. No, claro, y era de gente radical, pero un enojo había, no le había gustado un informe, bueno, muchachos. Yo decía que Mario Barletta no tenía voto, lo cual es cierto, hasta el día de hoy lo mantengo. Yo digo era esto, la época de Reviners, imagínese. Hay tipos que para el cagüete es lo único que sirve. Y hay tipos, eso en la función no, pública. No, tremendo. Y fundamentalmente la Secretaría de Medios, no sé cómo se llama, que están para cagüetear. Yo me acuerdo de la época de Cristina. Había un estúpido, porque era un estúpido, que fue concejal. Ay, después, no, por favor. Que manejaba en la CON, no me acuerdo el apellido ahora, que era de la Cámpora. Y fue concejal después. No sé si sigue siendo concejal o no. No me voy a acordar el apellido ahora. Cada vez que hablaba Cristina hablaba cada 15 minutos en esa época, me llamaba por teléfono a mi celular, che, ahí estamos mirando la radio tuya, no conté algo con Cristina. No. Así. Entonces, el control sobre los medios, ¿verdad? Y como dice usted. Pero ¿cómo? A ver, la gente ya está por demás de claro que lo consume a través de los medios nacionales. Sí. Y eran cadenas nacionales, obviamente, que tenés que estar conectado, pero... Pero usted sabe que la política, la soberbia, enseguida más de uno y el poder momentáneo que tienen y la billetera que tienen, se creen dueños del mundo. Después lo ves peregrinar por los sindicatos, a ver qué apoyo nos dan, o por las básicas ahí, sí. Si juntan un voto, esos tipos. Sí, no me acuerdo. Usted se va a decir. Bueno, por eso le digo. ¿Usted se acuerda que estaba en la CON que estaba Cristina? Era un tipo joven. No me acuerdo. Y fue concejal después. De Santa ¿Pero Fe. ¿Pero de dónde? Santa Fe. Ya sé. Uno medio peladito. Sí, es estúpido ese. No, ya no voy a acordar. No me acuerdo el apellido. Bueno. No me puedo acordar el apellido, volé. Sí, que pero sé que no tiene casi pelitos. Es medio calvo. Eso sí lo recuerdo. Bueno, así que, si le llegan a dar alguna vez, usted me avisa. Bajamos un poco la intensidad del bloque. Porque es lo más probable que yo desaparezca de mi club de fans antes que ustedes pierdan la paz. A un paso al costado, porque vio uno estar estrella y estrellado a la vez, que no sé dónde me puede encontrar. No, pero su diablo, usted no puede cambiar su óptica, pues digamos. Impronta, no puedo cambiar la forma, no. Lo he intentado, sí, he bajado un poco la ironía, el sarcasmo lo he bajado mucho, pero hay algo que sale antes. Así es. Bueno, les cuento otra cosa. Ahí están reparando. Para la gente que está escuchando, están reparando, están cambiando el transformador. Estamos al momento. Nos están mandando las imágenes. Así que agradecemos a la gente que nos manda las imágenes. Qué buena noticia. Así que están cambiando el transformador. Y bueno, ojalá esa zona tenga luz pronto, porque no es fácil vivir y convivir. Nos podemos todos nerviosos. Pero a ver, todavía sigue sin luz. Este fin de semana yo me quedé sin agua en el tanque. Claro, usé todo el agua, qué sé yo, no sé cómo sistema que tengo en mi casa, la cosa es que llené la pileta y mi mujer se quiso bañar, ¿sabe qué? Yo lo entiendo. Eso, que la mujer tenía que lavarse el pelo encima. Ay, Dios querido. El sistema de bombeo, sí, claro, lo recomprendo. Te vas a bañar mañana a las 7 de la mañana porque el tanque... Eso, la centrífuga. Esta noche se llena el tanque, así que mañana te puedes bañar. Bueno, ¿qué va a hacer? Que usted es un atrevido, eso lo tiene que decir antes. Bueno. Tiene que esperar que todos se duchen para luego prender. No, nosotros tenemos un problema similar acá. Yo me había bañado, después entró ella y no había agua. Así que bueno. No, es desesperante, ya sabemos la poca presión que hay. Bueno, estamos remontando con el agua del río, vamos despacito remontando, porque venimos de una sequía bastante importante, alguna que otra rotura. En diciembre, enero, febrero, las calles parece ser que se tajean y las filtraciones, tenemos eternas lluvias en cada una de las esquinas, que de buena onda le avisamos aguas santafesinas para que vengan a emparchar y nos pongan los corralitos. No, acá estamos rodeados de corralitos. Casi Urquiza hace seis meses. No, acá muchacho, casi, no. Urquiza de Galve, digo. Casi Urquiza de Galve hace seis, siete meses que está ahí con una cañería. La expusieron la cañería, la sacaron toda la cañería. O sea que usted ve la cañería, por supuesto no veo qué pasa por adentro, pero el olor que sale, y no sé si esta semana han avanzado en algo, concretamente, son 4 o 5 cuadras que cambiaron toda la cañería, perfecto, lo que significa cañerías viejas, que tuvieron que sacar todo, pero los vecinos allí estaban bastante preocupados. Hubo vecinos que iban a salir por la radio, después volvieron para atrás y dijeron que no, porque la vecindad se iba a hacer cargo. Bueno, la cosa es que esto, la vecina no tiene que por qué hacerse cargo de nada, eso es potestad del municipio. La vecina el reclamo, pero fundamentalmente estamos rodeados con corralitos. Acá te rompen y chao, dale. Después los que reponen, el material que reponen no es de la calidad del pavimento que tenemos. Entonces vos los 2-3 años se te hunde esa reparación que hizo Aguas Provinciales. Pero bueno, te cuento la última, Celina. Sí, ayer no me insolé, pero estuve cerca, estuvimos frente a la Municipalidad de Santa Fe, reclamando por el tema de la caja municipal de la ciudad de Santa Fe, caja de la cual dependemos Galvez y muchas comunas y municipalidades. La están vaciando, fundamentalmente esto lo hacía el intendente. Hace años que está vaciada, hace muchos años que está vaciada. Bueno, el terminó de vaciar un poco, bastante, fue el anterior, su vecino, Corral. Y ahora Jatón sigue la misma tónica. A los municipios comunes, que somos alrededor de 52 comunas y alrededor de 10 municipalidades, a cada municipio se les descuenta de forma inmediata, se les descuenta a través de coparticipación los dineros que hacen a los jubilados que tiene cada lugar. Santa Fe no pone una moneda, y si falta moneda recién ahí pone. Entonces hacen una caja grande para, no sé para qué, si para el año que viene, para política. Yo tengo entendido que eso pasó siempre. Bueno. Le puedo decir desde la época de Balbarrey, que tengo conocimiento hasta la fecha. No sé por qué Santa Fe nunca pone un peso, y es uno de los municipios que más dinero le debe al Estado Provincial. Y es más personal. No, pero la caja es propiedad de la Municipalidad de Santa Fe, esa caja, que está en San Jerónimo y Crespo. Le cuento. ¿Sí? Fuimos al consejo, quisimos hablar con los concejales, porque estaban el que te da brazos, porque capaz que te daba. No, se cerraron, pusieron una cadena, no nos dejaron entrar. No, pero lo que pasa, ¿a eso qué hora fue ayer? A las 10:30 de la mañana. Ah, no, a esa hora Perman estaba dando abrazos en la peatonal. Si ustedes hubiesen ido a la peatonal, Perman, el concejal de la bicicleta. No sé, ahora estaba ya adentro. Entonces, lo concreto es que no nos recibieron. Veremos cómo seguimos con el plan de lucha, porque nosotros queremos tener representantes dentro de la caja municipal, lo que hace fundamentalmente al caso de los sindicatos, porque lo tenemos. ASOE no nos representa a nosotros. No nos representa. Y hay una componente entre ASOEN, la autoridad de ASOEN, y concretamente Juan Medina y el intendente. Entonces, así está la compañía, caja. Sí. Por eso. Sí. Así que veremos cómo será el tema. Bueno, Celina, la despido hasta el próximo lunes. Sí, por favor, mañana todos armar el arbolito. En vez de andar prendiendo la centrífuga. Usted sabe que yo estoy en contra del arbolito. Uy, ya empezamos. No. Usted está en contra de la Navidad, pero no está en contra de dejarla sin agua a su señora. Usted que es de mi época. No es de mi época. No. Escúcheme. A ver, dale. ¿A qué? Sí, una pregunta que yo le hice acá hace 3, 4 años atrás, cuando yo esperaba el sábado a la mañana, y nadie me la contestó. Vio que Celina tiene respuesta para todo. Pero escúcheme, algo simple preguntaba. Cuando éramos niños nosotros, ¿quién nos traía el regalo de Navidad? ¿Quién traía el regalo de Navidad? Sí, ¿A quién le pedíamos regalito de Navidad? Al niño Dios. Claro, pero muy bien. En realidad es así. Ay, bueno, gordo, vamos, che. Un gordo, que viene con un carro, con un bicho que no existe en la cama argentina. Y viene entre la nieve, acá no hay nieve, hace 45 grados, va a ser para Navidad. Y no, y luego que acá no hay, acá tengo artículo de freno, de palmera, freno, acá hay un parque que han hecho con todas plantas autóctonas, bienvenido sea la municipalidad, veo eucalipto más allá, Pero ¿qué me va a ir a mí con...? Escúcheme, antes de la queja, cortemos un poco con la queja. A ver, en su momento, el argentino va absorbiendo cosas que no le pertenecen y las adopta como propia, pero no es así. A ver, siempre se le pidió al niñito Jesús, ¿por qué? Porque para todos aquellos que somos católicos, la verdad no conozco, desconozco otras religiones, pero es el nacimiento de Jesús. Sí, del Salvador. Cuatro horas. Exactamente, ¿sí? A ver, inclusive cuando hacen los pesebres vivientes, te están mostrando que eran súper pobres, o sea, que no hace falta pedir una PlayStation. Claro. A ver, los católicos festejamos el nacimiento de Jesús. Otras religiones festejarán otra cosa. Cualquier cosa me lo comentan después porque no lo sé. Los judíos, pero era simple, el año de ellos, 5000 y pico, van por el año 5000 y algo. Claro, por eso vienen los tres reyes magos, uno le trae mirra, después no me acuerdo qué más le traían. Bueno. Yo le digo una sola cosa, que eso, esto fue un invento norteamericano, concretamente. No, en la Coca-Cola existe. La Coca-Cola hizo que cuando estaban en el año 30. Bueno, la tiene historia. Coca-Cola, vamos a pegarle Coca-Cola. Escúcheme, busque la historia, señora Boulet. ¿Quién? ¿Dónde se hizo popular San Nicolás? San Nicolás se hizo popular con la hermana de Coca-Cola, que era un pobre gordo que San venía Nicolás, con San Nicolás, Santa Claus. Hay países que le dicen el viejo pascuero. Es muy chistoso escucharlo. Pero bueno, nosotros vamos adoptando, por supuesto, todo lo que venga de Estados Unidos, así como adoptamos el Vincent Toné, que es lo más calórico. Y lo último lo metieron Halloween ahí, Halloween. Claro, bueno, Halloween, pero ahora estamos hablando de Navidad. Comemos cosas súper calóricas que ellos las comen, sí, por una cuestión de que están atravesando el frío. Ese cuento de la andricina está perfecto. Ese cuento de la andricina. No, yo lo que digo es, a ver, comemos pan dulce, que es súper calórico. Todo el intento en el que se pueda. Hay millones de comidas que nosotros las estamos comiendo en verano y ellos la comen justamente cuando atraviesan el invierno. Claro. Pero bueno, así es el argentino, ¿vio? Van llegando las costumbres, las adoptamos como si nada y vamos perdiendo las nuestras. Extraño el clericó, que mi vieja lo hacía, las mujeres modernas. Pero no hacen, nunca le pidió la receta. Pero siempre hay que pelar fruta y darle. Las mujeres que no quieren manipular fruta, señor, no quieren manipular fruta, ¿qué quiere que le diga? Extraño el clericó, yo. Abra YouTube, hay 200 recetas de clericó, inténtelo hacer usted. Yo quiero que me lo haga mi esposa. ¿Qué quiere? No, usted es flojo. Está bien tremendo lo que le estoy diciendo. Usted es flojo. Nos vemos lunes, Selena. Lo mejor para usted. Disfrute el fin de semana largo. Usted muy clericó, va a tomar sangría en cualquier momento, algo más económico. Y combino en caja. No moleste, por favor. El ubita. Bueno, lo mejor. Y con las costuras esas que meten la caja. No, la cortó usted. ¿Por qué la cortó? Qué malo que es. Pero bueno, vamos. Nos despedimos, ya estamos. Señora Ejecutiva de Santa Fe, con toda la información que pasó por la 88.9.